pensando en esta alegría que se esfuma cuando sangras tus penas por bulerías. Utopías en el arte. Utopías en el arte. Las manos.